En esta oportunidad vamos a hablar sobre el maestro del terror. Estamos hablando del escritor Stephen King. Lo comenta su seguidor Emiliano Longo. Stephen King es un, según yo, y va a sonar muy místico, es un oráculo de otra dimensión. O sea, y él mismo lo dice en su biografía, él llega a plantear que los mundos donde él se sumerge son mundos que existen en dimensiones paralelas y que él solamente es como un oráculo, como el puente entre un mundo y otro. Entonces él tiene una ceremonia de trabajo, que es de horas, por supuesto, al día, en donde él se deja fluir con las historias, él trata de acceder a estos mundos y no hace en sus consejos para ser escritor, él nunca pone una estructura, él no arma un argumento ni le pone final, él va creando personajes o se va conectando, si quieres decir, con ellos, y a través de esa conexión él va descubriendo la historia de estos personajes. Por eso él dice, si yo hago un argumento y ya les pongo final, ¿cómo ellos me van a llevar a donde ellos quieren ir y no donde yo quiero ir? Y realmente le ha dado grandes resultados. Más allá de que mucha gente lo mira con recelo, Stephen King es uno de los escritores que más influencia ha tenido en nuestra cultura, sobre todo en los últimos 30 años. Por el cine también. Precisamente, no solo porque es un tipo que vende libros por todos lados y mucha gente lo lee, y hasta grandes círculos de la literatura lo aprecian porque escribe muy bien. Lo que le juega en contra es que vende mucho. Cuando un escritor vende mucho, entonces ya... Es un bestseller y le quita categoría, digamos. Claro, hay muchos ojos que miran con mal brillo, ¿no? Pero tú sabes de qué ojos estoy hablando. Ustedes saben, ¿no? Entonces, perdón, lo que pasa con Stephen King es que si tú empiezas a ver desde la revolución de la televisión hoy día, los argumentos que se tratan, la manera de trabajar los personajes, la manera de ir creciendo y trabajando el personaje dentro de la historia y resolviendo las historias, las ideas base, las ideas más locas, todo lo que está pasando en la tele hoy tiene un padre y es Stephen King. Lost, nómbrame varias series, las que quieras, todas estas series que han influido últimamente, Stephen King. Y si te pones a ver en el cine, le han adaptado por lo menos, hay 35 películas que vienen de Stephen King, desde El Resplandor, Carrie, The Shawshank Redemption, It, Cuenta Conmigo, te puedo seguir, ¿no? La Niebla, Cuyo, Las Mentes, no sé qué, ¿no? O sea, realmente el tipo tiene una influencia, tiene una capacidad de que sus historias sean buenas, interesantes y que sus personajes sean inolvidables. ¿Se repite Stephen King? ¿Se siente un patrón o realmente se siente la presencia de esos personajes que surgen en cada historia? Yo creo que él trata de escribir con diferentes estilos y diferentes cosas. Es un tipo tan prolífico que inclusive él ha llegado a poner sobrenombre, a usar un seudónimo en sus libros, porque ¿quién va a creer que un tipo puede publicar 3 novelas de 700 páginas en un año? Entonces él se ha puesto un nombre de una mujer y el nombre de otro hombre para poder publicar. La gente ha ido lo ha logrado descubrir que era él. Y ahí te das cuenta que él tiene una forma de escribir que es única. Por eso lo identifican. Sí se repite. Llega momentos donde sí se repite. Inclusive hay personajes que se cruzan de un lado a otro. Es un universo tan grande el que este hombre maneja en su cabeza que si tú empiezas a leer con detenimiento, hay libros... Por ejemplo, La Torre Oscura explica cosas de It, el payaso diabólico. Y así sucesivamente hay otros libros. El Resplandor se responde en Insomnio o en otra novela. Entonces se van mezclando sus universos. Ese es un deleite. Obviamente si te gusta la cultura pop, te gusta lo light, te gusta... No digo light. Te gusta la cultura pop, te gusta la nueva televisión, el nuevo cine que hay ahora. Vas a gozar infinitamente de Stephen King. Es muy grosero, es muy inteligente, es muy actual. A veces es un poco cruel, pero es muy humano a la hora de escribir. ¿Es muy sencillo Stephen King? No creo. ¿Cómo es esa narrativa? ¿Cómo te cuenta? ¿Cómo te mete en su mundo? Es un tipo que te maneja mundos paralelos, distintas dimensiones, te maneja atemporalidades, te maneja dentro del cerebro, fuera del cerebro. Es un tipo que usa muchas referencias, sobre todo norteamericanas. Es muy hábil en el lenguaje, pero muy retorcido también, ¿no? Obviamente... A los intelectuales tal vez les puede parecer suave, porque sí, no es muy rebuscado en cuanto a el uso del lenguaje, pero sí es rebuscado en cuanto al uso de la trama, digamos, ¿no? Y la forma de pensar de los personajes y los 150 personajes que manejan un libro, ¿me entiendes? Entonces es, para mí es un deleite, es una gozadera total leerlo. ¿El Resplandor, It, A la vida de Emiliano Longo llegaron por Stephen King o por el cine? Yo he empezado a leer hace poco Stephen King. Obviamente él está presente en mi vida toda la vida, desde Cementerio de Animales hasta Carrie, hasta cuando veíamos It en la televisión y moríamos de terror, hasta cuando mi película favorita fue Cuenta conmigo a los 12, que es re tierna, y luego aluciné con esta película de la cárcel que se llama Sueño de fuga, que es maravillosa. De ahí a esta película Milagros Inesperados, te vas dando cuenta cómo puede ser tremendamente tierno y tremendamente duro y tremendamente terrorífico a la vez. Siempre ha estado presente. Y yo era fanático de Lost. Y de repente empecé a leer La Torre Oscura ahora, 10 años después de que acabó Lost. Y me he dado cuenta que Lost es un robo absoluto y mal hecho de las novelas. No sé si un robo, un tributo. Inclusive los directores de Lost dicen en honor a Stephen King. O sea, entonces te das cuenta realmente cuánto ha influenciado. Toda nuestra niñez, Stephen King ha estado presente y ahora en nuestra adultez también. Uh-huh. Él es un ícono. Así como hay íconos en la música, tú no puedes sacar a Stephen King de nuestra historia, porque está presente siempre. Él es un hombre que ha ganado todos los premios, tal vez menos el Nobel, pero ha ganado casi todos los premios. Es un tipo altamente reconocido. Es un tipo igual que ha tenido una vida muy fuerte, ¿no? De ser un tipo que lavaba sábanas en un motel con eternas épocas de pobreza, de ser un profesor muy mal pagado, de escribir por años en un rinconcito, en una azotea, que era el único espacio que tenía para escribir. De repente pasa a ser un escritor famoso y de ahí viene toda una etapa de alcoholismo y drogadicción muy dura, para luego pasar a un momento muy duro donde lo atropellan y casi se muere y le cambia la vida completamente. Pero aún así es un tipo que ama a su mujer, ama a su casa, a sus hijos, y que él está seguro de que la estabilidad de su hogar y tener una esposa que no le aguante chorradas es la clave de su éxito. La verdad, cuando realmente lo conozco a Stephen King es cuando agarro El Pistolero, La Torre Oscura número 1, que son 7 novelas. Y en El Pistolero 1 él hace toda una narración de cómo eran los años 60, cómo todo el mundo se disfrazaba de Bilbo y Gandalf, y cómo él quería hacer una historia épica, pero en Estados Unidos. La historia más larga y más épica en Estados Unidos, que sí lo tienen los ingleses con El Señor de los Anillos y varios otros tronos y cosas, ¿no? Pero él se propone y empieza a escribir La Torre Oscura y es apasionante. Uh-huh. Y de ahí, bueno, ¿de ya... ¿De qué trata más o menos? Ucha, La Torre Oscura es que en el mundo medio hay un mundo que es paralelo al nuestro, en donde el tiempo se ha movido y las cosas han cambiado. Entonces hay un pistolero que era como un caballero andante que está buscando La Torre Oscura para corregir el tiempo. Pero en su búsqueda empieza a cruzarse con nuestro mundo y en distintos tiempos, en los 30, en los 60, en los 70, y va recolectando personas que van siguiendo su destino o un haz de luz hacia la Torre Oscura, que está manejada por Legión. ¿Stephen King solo novelista o qué otras cosas más ha escrito? Bueno, él ha tratado de dirigir su propia serie de televisión y creo que alguna película, y le ha ido fatal. Es muy malo para dirigir cine, es un gran escritor. Ha hecho cómics, ha hecho algún que otro guión de cine, si no me equivoco. No tengo el dato ahorita. y ha dado muchas clases. Él es un tipo que enseña muy lindo a escribir. Si ustedes quieren escucharlo, en YouTube hay unas charlas magistrales de Stephen King de cómo escribir. Es una delicia. Hay un libro que dice Cuando no escribo, él te cuenta su caja de herramientas, cómo él va armando sus historias, cómo él no utiliza infinitivos o no utiliza cierto tipo de conjugación porque le parece una vaina al escribir. Es una, si tú quieres escribir, es una delicia ver cómo escribe él. Stephen King traducido o inglés, ¿cómo lo ha leído a Stephen King, Emiliano? No he tenido la suerte de leerlo en inglés, no me da para tanto. Pero sería delicioso. Si en español es una gozadera, imagínate, en inglés debe ser fantástico. Es músico. Cuando escribe, pone Guns N' Roses a todo volumen y se encierra a escribir. Le encanta caminar y cuando camina va creando sus historias. Y es tremendamente místico en su forma de pensar a la hora de escribir. Te desafía a pensar de otra forma. Yo lo recomiendo altamente. Cuando lo lees es como tener un gran cuate. Es un gran cuate grosero, que de esos que te cambian la vida cada vez que vas a tener una charla con ellos o tomarte una cerveza. En el caso de, bueno, de esta escritura, ¿cómo él va entrando en comunión con otro escritor que también lo lee? Bueno, él en todos sus libros siempre está poniendo citas de escritores. T.S. Eliot, o que es su favorito, o habla mucho de... No es Eisenhower, es el presidente de... ¿Cómo se llama? Hemingway. Te habla mucho de Hemingway o cita a Tolstoy o agarra a algunos otros autores bien tradicionales de Estados Unidos. Pero él va descifrando a través de otros libros el poder oculto y místico de los escritores, de que somos antenas, de que no somos creadores, somos antenas. Entonces te desafía como escritor, es bien lindo. ¿Qué viene después de la Torre Oscura en consumo? Si has leído Carrie, si has leído Resplandor, si has leído otras novelas. Bueno, ha sacado una última que es Insomnia, que es algo así como... Hay otro que se llama Doctor Sueño, que son como continuaciones del Resplandor, que es bien interesante. Igual si lees El Resplandor es otra cosa comparada con lo que ha hecho Kubrick, que es una genialidad, pero no tiene nada que ver. Uno reniega cuando lee It... Y te acuerdas de la serie que al comienzo estaba buena, pero era una araña, ¿sí? Cuando tú lees It realmente te da terror. Y tiene muchos cuentos cortos que también vale la pena descubrir. Hay cuentos cortos de él que han inspirado cosas gigantes. Igual La Cúpula ahora es otro de los libros nuevos, que desde Los Simpsons lo han adoptado, todo el mundo lo ha adaptado. Pero es muy actual, sigue siendo muy actual. No es un escritor que vos digas, pasó de moda, ni queriendo, es realmente un autor vigentísimo. ¿Y en Bolivia se lo leerá, se lo conocerá? Sí, solo basta con ir a Los Piratas y vas a ver lleno de libros de Stephen King en todas partes. Eso quiere decir que hay consumo, por eso, o sea, hay demanda, por eso hay consumo. Agradecemos a Emiliano Longo por participar en este su espacio de Voces y Letras.